que nos pongamos en campaña y los que saben de cada comuna o de los que van a postular al Senado, hagamos como campaña pública quién tiene valores y principios para votar por ellos. Porque no hay, a veces uno va, claro, yo voto por tal, pero no se comunica. Entonces, si estamos metiendo nosotros mismos, que somos responsables de nuestro país, y cualquiera va al Senado ahora, resulta de que estamos mal, por mano, porque no, nosotros tenemos que informarnos. Colosenses habla de que nosotros seamos sabios, seamos inteligentes para orar, pero también nosotros para captar lo que está pasando en el entorno nuestro y hacer esa campaña de ver quiénes son las personas que están postulando y cuáles son sus principios. Nosotros ayer, anoche lo conversábamos en el grupo que debiera hacerse así. Bueno, para seguir con el tema de la visitación, requiere práctica y paciencia. Es cierto que algunas personas parecen tener una habilidad innata para ayudar a los demás, pero nuestra habilidad, por poca que sea, se pueden aumentar por medio de la percepción, la educación y la participación. Todos podemos desarrollar esta habilidad en esta área para ayudar a los que sufren. Como visitador, la preocupación es por el bienestar espiritual del paciente. Esto tiene que ver con las experiencias íntimas y personales de la vida. La meta es entrar al mundo del paciente y responder con sentimiento. Permitir que las personas expresen sus temores acerca de su enfermedad y caminar con ella mientras cuestionan el propósito de Dios. Esto es como un viaje espiritual. Al realizar las visitas siempre surgen preguntas como ¿cuáles son las buenas noticias? Y las buenas nuevas significa que cuando confiamos en la gracia de Dios para salvarnos por medio de lo que Jesús hizo, nuestros pecados son perdonados. Tenemos un propósito para vivir y nos es prometido un hogar futuro en el cielo. Segundas de Corintios 5:17 dice, por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios los trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Aquí yo puse cómo lograr una visita. Prepárese. Poner en orden todos sus pensamientos, concentrándose en el propósito de su visita, y orar y pedir que su presencia le muestre al paciente que siente solicitud por él y que Dios también la siente. Una de las cosas que también, en eso yo también me metí a este curso para aprender cosas y también saber un poco más de acerca de lo que es estar enfermo y también qué poder llevarle a la gente, más que llevar una palabra de Dios, pero uno siempre tiene que tener estas visitas cortas pero frecuentes, hacen mucho porque uno se hace más conocida de las personas. Cuando la Jennifer Olavarría, me acuerdo que no la encontré en la UTI, después la busqué en el hospital hasta que di con ella y ella me vio, ella se sorprendió de verme. Y estaba llena de manguera y se quiso sentar y para abrazarme porque ella, estoy viva, dijo, estoy viva. Era como que ella siempre tenía esa angustia. Entonces yo decía, pero yo te dije que el Señor te iba a acompañar. Y a pesar de que uno se conmueve con la situación, estar entera en esta a mí ya se me caían las lágrimas de verla y de que ella también se emocionara de verla. Y el otro día la fui a ver. Y a ella le dieron el alta, pero tuvo que volver porque ella, como no le funcionan sus riñones, no tiene un drenaje de los líquidos. Entonces, está con problemas y tiene retención de líquido. Pero el otro día ella dijo, yo llegué a verla, y estaba una tía, y le dijo, ella me está acompañando desde... Uf, me dijo antes que viniera, y tú, pues le decía a su familia. Entonces yo decía, qué importante es que a uno... Es que es importante llevar un refrigerio de Jesucristo a sus vidas y que ellas lo reconozcan. Y ella, y después, empezamos, después que ella quedó como un rato sola, y en un momento de eso yo le dije que si ella estaba segura de lo que ella sentía con respecto a su salvación. Y oramos de nuevo, hicimos la oración, yo le dije, tú ves bien, así que prepárate, le decía yo, empieza a prepararte, pero yo no sé lo que va a pasar contigo, no te lo puedo decir, pero sí sé que Dios te ama y que tú tienes que tener también más conocimiento de Dios. Y en eso también le decía que aprovechar el tiempo, de que si podía pedir más ayuda para que la asistieran, que no tuviera vergüenza, porque para eso estaban las personas ahí. En cuanto a la preparación y poner en orden sus pensamientos, hay que concentrarse en el propósito de lo que uno quiere hacer en la visita. Orar, pedir que la presencia de Dios le muestre la solicitud por el paciente y estar presente. Mientras está con él, debe ser su interés principal, no para siempre, pero sí en ese lapso que uno va a ir a visitar. Ser receptivo, aceptar a la gente como la encuentra, cualquiera sea su estado de ánimo. Escuche lo que tiene que decir sin juzgar. Pueden surgir un sinnúmero de sentimientos en el momento de su visita: enojo, frustración, temor, desesperanza. Y al no juzgarla, se le hace saber que puede confiar en uno, sin temor. El instante en que uno comienza a criticar o a invalidar esos sentimientos reales, es el instante en que invita al rechazo y a las respuestas falsas. Yo me acuerdo que un día entramos con la hermana Gloria Canales y había una señora que estaba muy indispuesta, y pareciera que estaba como muy ansiosa porque al otro día la iban a operar de su pierna. Entonces ella estaba como enojada. Entonces nos acercamos, yo le preguntaba qué le pasaba. No, me dijo, yo no quiero conversar contigo. Entonces después, bueno, le dije yo lo único que te puedo decir es que Dios te ama, pero más que nada le decía, yo estoy preocupada de lo que a ti te pasa. Entonces me dijo, no, tú andáis hablando de Dios, me dijo. Yo le dije, sí, pero más que nada a mí me interesa tu persona, porque qué es lo que te pasaba. Entonces, cuando yo leía esto, ella se llama Edith Muñoz Cubillo. Entonces, su frustración de no saber cómo iba a salir, la tenía en ese estado de ánimo. Entonces empezamos a conversar, y después empezó a aparecer el Señor, y yo le decía que Dios la amaba, que tuviera fe en Dios, y que si ella creía en Dios tenía que demostrar su fe poniendo su confianza en Jesucristo. Pasó un rato y después yo me vi leyéndole la Biblia, tenía un Nuevo Testamento, entonces yo se lo pasé y me decía que le leyera, y me decía, mañana me operan, pero yo quiero saber de qué me tengo que arrepentir. Yo le dije, bueno, para empezar, de la soberbia, del orgullo. Porque muchas cosas te podría decir de Dios, pero si tú no lo estás permitiendo con esa actitud. Entonces ella me decía, bueno, de ahí yo le explicaba de que eso a veces nos impide ver a Dios. Entonces, bueno, después oramos, hizo la decisión por Cristo. Y después terminamos llorando las dos, porque de verdad que fue tan emocionante el momento, y de primero de un enojo, frustración, y luego después de total llevar sus pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Fue algo maravilloso experimentar eso, y bueno, uno se viene con el corazón realmente lleno de gozo de Dios, y de un gozo que uno antes no experimentaba, porque en el dar, el Señor está preocupado por cada uno de nosotros, está preocupado de las experiencias más íntimas que podamos tener, de las cargas, de los problemas nuestros. Y Él tiene el control de todo, de todas las cosas, hermano, de lo que usted esté pasando, de los problemas que pueda tener, desde el más pequeño hasta el más que lleva más años en Cristo. Todo, el Señor tiene todo el control de toda nuestra vida. Y de esas cosas debemos tener claridad mental, psicológica, para que nadie nos engañe, porque hay tanta veces preocupación y a veces nuestras preocupaciones endurecen el momento y no buscamos del Señor. Y no dejamos las cargas a los pies de Cristo. Y venimos con carga, con carga. Entonces, al final, eso, que no se lo roben, hermano. Defienda su fe, defienda la palabra de Dios en su corazón.